El Ayuntamiento de Córdoba inició hace 40 años una manera de actuar basada en el diálogo con su ciudadanía, estableciendo espacios de encuentro comunitario en los que implicarnos colectivamente en la construcción de una ciudad dinámica, inclusiva, sensible a las demandas sociales y que promoviera el desarrollo social, educativo y cultural de su ciudadanía. Con esta seña singular e identitaria, durante los años 80 y 90, articuló proyectos estratégicos para la ciudad como el de participación ciudadana, que con equipamientos vecinales como los hoy lánguidos centros cívicos, la red de bibliotecas, etcétera, se sembró el germen para un tipo de acción que daba valor a las decisiones participadas, articulando de este modo una acción comunitaria desde y para lo público. En ese marco, la educación obtiene un valor que trascenderá más allá del aula para ser el eje que ayude a vertebrar la ciudad, haciendo que ese aprendizaje traspase a los poros de sus calles, plazas, los museos, sus jardines, los teatros, trasladando el aprendizaje más allá de los centros escolares para abarcar otras dimensiones de la ciudad y de sus vecindades, contribuyendo así a la construcción de un espacio vital más democrático, participativo y crítico. Y es en el comienzo de los 90 cuando Ayuntamiento, otras instituciones y agentes sociales inician una andadura que aportó la perspectiva educadora, conformando el Ayuntamiento para ello, un equipo humano que trató de inocular la educación como valor transversal a la actuación y a los recursos de la institución. Será en 1990 cuando Córdoba se suma a un grupo de casi 100 ciudades de todo el mundo, comprometiéndose en desarrollar una ciudad más habitable, inclusiva, abierta, solidaria y sensible a los retos que la sociedad tiene por delante, implementando un nuevo concepto de ciudad, la ciudad educadora. Estos son los principios que se recogieron en la Carta de Ciudades Educadoras y que este año cumplen 30 años y que nuestro ayuntamiento ha celebrado con la solemnidad que hemos conocido. Estos principios se transformaron en acciones de las que Córdoba se encargó el Departamento de Cultura y Educación de entonces y que se llamaron Programas de Acción Educativa. Estos hicieron posible que varias generaciones de ciudadanos y ciudadanas disfrutaran y aprendieran conociendo el patrimonio, los servicios y equipamientos de su ciudad y vivieran la experiencia del teatro, la música, las artes y la literatura, entre otras, con las que desarrollar sensibilidad, creatividad y el espíritu crítico mencionado. Desde entonces, las diferentes corporaciones municipales han asumido, con luces y sombras, los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, con un impulso activo en algunas etapas y más simbólico o sin compromiso alguno en otras. Como suele ser habitual, rara vez un gobierno municipal se atreve a deshacer o a desvincularse de lo que otro gobierno anterior decidió. A lo más, una buena capa de maquillaje, loas varias y a otra cosa. Porque la ciudad no es inmóvil, su interpretación deberá adaptarse a ese dinamismo, actualizando procesos que aborden las nuevas demandas sociales, afianzando espacios de intercambio y participación y apostando por conformar equipos con los que abarcar nuevos modos de relación con la ciudadanía. Nada de salvar los trastos. Si la sociedad es cada vez más compleja, su evolución debe obtener una respuesta, en este caso del ayuntamiento, más dinámica y próxima a las necesidades de su ciudad. Por tanto, sálvense los recelos cainitas del antaño, tanto del personal técnico cansado como de la política cortoplacista. Rómpase con la parcelación de este ayuntamiento que ha demostrado sobradamente su falta de eficacia y apostemos por un servicio público eficiente que innove y se actualice con el signo de los tiempos, con apuestas valientes, dotadas de solvencia económica, con liderazgo político y con un compromiso técnico que rompa con la atonía y desmotivación imperante y el consiguiente y nada esperanzador desapego de la ciudadanía. Si la ciudad sigue sometiéndose cada día a importantes y complejos retos como el cambio climático, la desigualdad social, la intolerancia, el racismo, la búsqueda de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se hace urgente esa mirada desde lo local hacia lo global. Por eso, recuperando los principios hoy actualizados de la nueva Carta de Ciudades Educadoras, esperamos del Ayuntamiento menos declaraciones institucionales de autobombo, inmerecido hasta día de hoy, para abordar cuanto antes, si se atreve, un replanteamiento de la acción municipal en el valor que está desatendiendo como es el de ser ciudad educadora. Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, A las 6 de la tarde da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Enrique? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 15 días de vacaciones, señoras y señores, que nos hemos tomado casi. Vaya, vaya. Qué bárbaro, muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Deseando de comenzar a rodar que ruede este programa y que fluya un poquito, ¿no? Y qué pedazo de programa hemos cosechado esta semana. Esto de los barbechos nos viene muy bien porque así, claro, pues, calentamos los motores. Pero, perdón, ¿motores? ¿Qué suena? Un momentito. ¿Cómo? ¡Uf, por Dios! Pero bueno, vamos a dejar a Dios tranquilo. ¡Ole! ¡Ole, Adri! ¡Ole, Adri! Bueno, que soy más vieja ya. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Qué bonito, sí, pero ya al cumplir años es una gozada. Pero tú no cumples, pues si tú estás siempre igual. Sí, bueno, eso da igual. Estoy más caca que... Bueno, y si no, que no te... que te lo diga Guillermo. Guillermo, ¿tú cómo ves a Inés? Igual. Siempre igual. Igual que ayer. Sí. Bueno, pues... Muchas gracias, sois geniales. Es un orgullo. Bueno, ya sabes que tengo un año más. Que son 53 añitos, ¿eh? Toma, qué chica. Casi nada. ¿No? Qué chica, muy chica. Es una cría. Bueno, ya está, venga, que venga, no. Vamos al lío. Queridas oyentes, este Adri que nos cautiva con las músicas, hoy nos ha traído todo un clásico para comenzar el programa, con el cumpleaños a nuestra queridísima Inés. Y es verdad, Inés, el tiempo pasa, pero hay algunas que no, como decía la canción de Silvio, ¿no? ¿No era Silvio quien la cantaba? Sí. Nos vamos poniendo viejos. Pero bueno, como el vino, estamos eso, más hechos, bueno, con más forma. De todas maneras, te digo una cosa, sirva este feliz, para que nuestra actitud sea favorable, sea sumatoria, que se nos avecinan unas fechas agradables, y que tenemos que hacer lo posible porque sean buenas. Eso es. Y nada mejor para eso, que le contemos a nuestras oyentes qué tal, como el qué tal que hoy, cómo vais. Eso es. Pues mira, como tú decías, un pedazo de programa, como ya has dicho que Guillermo está aquí, siempre con nuestro querido Guillermo Contreras, hablaremos hoy del árbol, y es algo importante en las ciudades. También hablaremos de feminismo con las frescas, ¿no? Allá. Que vendrá Marta Jimena y Esther Casado. Y bueno, las noticias breves. Y luego estará Jesús Padilla de la plataforma Aire Limpio y de la Asociación Vecinal Torre de la Malmuerta. Y hablaremos, bueno, cómo le ha sentado, cómo está la plataforma después de haberle denegado la licencia, ¿no?, para incinerar residuos, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué más tenemos, Enrique? Pues mira, luego vamos a seguir con una visión fragmentaria de la cosmopoética que ya está llegando a su final, y vamos a tener la visión, y vamos a compartir unos minutos con Isabel Pérez Montalbán, que es una poeta muy interesante. Nos va a traer unas cosas muy chulas, y además a colación, a su término, pues... en esa misma línea de los versos en el que tal, hoy vamos a tener a Sensi Budia, que es una poeta del grupo, bueno, también lo es Isabel Pérez Montalbán, ¿no?, del grupo de poetas por el clima, ¿no? Y luego nos iremos, porque hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, casualmente el 3 de diciembre, se celebra todos los años desde el 92, Iba a estar Antonio Bueno, de Aspasi, que bueno, vamos a echar con él unos minutitos compartiendo de ello. Pero es que además mañana hay otra efeméride importante para esta tierra. Así es. Mañana es el 4 de diciembre. Y el 4 de diciembre se festeja más emotivamente, si cabe, que la parte institucional del 28F, sí, el Día de Andalucía. Y más después de haber dado una medalla, no sé, ¿a quién? Al rey, ¿no? Creo. Sí. Creo que el 4 de diciembre para Andalucía, para las andaluzas y andaluzas, debe de tener, y en recuerdo además a Caparrón, ¿no?, que falleció, y lo que supuso en ese momento, sí, salir a la calle en todas las provincias de Córdoba a pedir por la autonomía y, en fin, y por los derechos de los andaluzas y andaluzas. Y así andando en la andadura de la tarde, pues nos pondremos ya camino de las 8 para abordar en la tertulia. Vamos a abundar en esta declaración, en este 30 aniversario de Córdoba Ciudad Educadora, que parece que, salvo el propio ayuntamiento, nadie ha reparado en este aniversario. Qué luces, qué sombra, qué perspectiva y qué futuro le auguramos a este nombramiento. Y otro asunto especialmente importante, que vamos a departir con Noelia Ojeda y con Rafa del Castillo, que es el de las devoluciones en caliente. Eso es tan controvertida situación en la que tratamos a las personas como si no lo fueran, ¿no? Pero es que además, entre tema y tema, como sabéis, tendremos música. Bueno. Esa música que Adri, está en la técnica, nos va a poner esta tarde, que vamos a disfrutar muchísimo. Así es que nada, comenzamos, ¿no? Venga, con caireles y con campanillas pre-navideñas. Vámonos. Sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Bueno, estamos preparadísimas para comenzar una clase con el maestro Guillermo, ¿no? Yo estoy aquí ya con el boli. ¿Tú estás preparado, Enrique? Yo no tengo hierro. Eso, o sea, está bien. Bueno, pendiente a mí cada 2x3 con el rojo, ¿eh? Pues buenas tardes, Guillermo, de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, maestro de nada, aprendí de todo. ¿No? Ahí ando, intentando aprender. Bueno, pero cuando decimos maestro es porque aprendiendo cada día, pero siempre que vienes aquí es como que a nosotros nos deja una reflexión que a lo mejor si no incidieras tú no nos la plantearíamos, ¿no? Sí, ese debería ser realmente el papel de los maestros, más que llenar de conocimientos las mentes de los niños, llenarles de preguntas. Entonces, bien, pues a eso venimos, a llenar estupendo de preguntas. Y hoy, como dice esta canción tan bella, nos vas a hablar del árbol, ¿no? Sí, es que ahora, en el mes de diciembre recién comenzado, pues debería estar celebrándose la cumbre del clima, la que el año pasado no se pudo hacer en Glasgow y se hizo en Madrid con mucho apresuramiento, y bueno, y que este año con la pandemia ha habido que suspender. Y claro, al celebrarse la cumbre del clima, pues recordamos que hace 5 años, en el año 2015 en París, pues en la cumbre de París se acordó un documento, el Acuerdo de París se le llama, que comprometía a los estados pues a tomar medidas para evitar, en fin, que el incremento de la temperatura media del planeta fuera superior a 1,5 grados. Bueno, pues entre esta semana y la semana que viene hablaremos del Acuerdo de París, y una de las cosas que dice la comunidad científica, el panel intergubernamental, etcétera, es que no solamente es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, hay que reducirlas a cero para el año 2045, reducirlas a cero. Pero eso no es suficiente. hay que secuestrar carbono de la atmósfera. Es decir, tenemos mucho carbono en la atmósfera y al ritmo de emisiones que llevamos actualmente, no es suficiente descender las emisiones para... lo que hay que hacer es eliminar carbono de la atmósfera. ¿Quién puede eliminar carbono de la atmósfera? La propia naturaleza, fundamentalmente los árboles. Los árboles que a lo largo de su crecimiento... El árbol crece porque captura carbono de la atmósfera y, perdón, bueno, CO2, que en definitiva es carbono y oxígeno, y lo transforma en materia viva. La madera es carbono, básicamente, ¿no? Bien, al hilo de este compromiso del Acuerdo de París, la Unión Europea ha anunciado en su estrategia de biodiversidad para 2030, donde propone muchas cosas para mantener un ecosistema, unos ecosistemas ricos, biodiversos, bien conservados, propone, entre otras razones, plantar 3.000 millones de árboles. Claro, dicho así de sopetón, dices, joder, qué bien, qué cantidad de árboles tan grande. Propone de aquí al 2030 plantar 3.000 millones de árboles. Parece que son muchos, ¿no? Bueno, a ver, no son tantos, 3.000 millones de árboles. En 10 años son 300 millones de árboles al año. 300 millones de árboles al año en una población como la población europea, pues es más o menos un árbol por cabeza, un árbol por habitante al año. Entonces, claro, visto así ya, 3.000 ya millones no es un tantos. Número muy largo, pero una vez que ya esto no se son empieza... Tantos. Claro, ya no son tantos. Bien. Además, si comparamos con lo que hemos dicho, un árbol por cabeza, ¿vale? Si comparamos con lo que propone el panel intergubernamental, la comunidad científica propone plantar para secuestrar el carbono que hay que secuestrar de la atmósfera, que serían, un montón, 205 gigatoneladas, muchísimo carbono. Pues casi la cuarta parte del carbono que ahora mismo está en la atmósfera. Pues dice la comunidad científica, hay que plantar 500.000 millones de árboles. 500.000 millones de árboles, claro. Y en un plazo corto, además. Eso no se puede hacer en dos días, pero en un plazo corto. Empezando ya. En un plazo de 30 años. Al ritmo que propone la Unión Europea, 3.000 millones en 10 años, 300 millones al año, no alcanzaremos jamás los compromisos claro. que propone el panel intergubernamental. Cuando decimos 500.000 millones de árboles, otra vez las cifras nos atontan, ¿no? ¿Son pocos, son muchos, 500.000 millones? Pues yo creo que siempre es bueno referirse a una cifra que tengamos clara. Si en el planeta hay 7.000 millones de personas, pues 500.000 millones de árboles son 70 árboles por cabeza. Ah, esto ya es otra cosa. Claro. Hay que plantar 70 árboles por cabeza. Bueno, entonces, si la Unión Europea propone 300 millones al año, un árbol por cabeza, tardaríamos 70 años en plantar la parte proporcional de los 500.000 millones que nos corresponde. Entonces, ya visto así, ya es distinto. Claro. Claro, ya es distinto. Es diferente. Ya esa cifra no es una cifra tan ambiciosa. Y además, ¿quién sería el responsable de poner los árboles? ¿Los municipios? ¿O Europa podría haber proyectos para... o no? Todo el mundo. Aquí sí que ya no cabe que nadie esconda la mano. Aquí tiene que ser que las familias, que los barrios, que los pueblos, que las provincias, que las comunidades autónomas, que el Estado. Pero claro, plantar un árbol no es tan fácil. No es llegar a hacer un agujero y poner un arbolito. Hay que cuidarlo, hay que plantar un árbol. Primero, no se puede plantar cualquier tipo de árbol en cualquier sitio. No solamente se trata de plantar árboles, sino también de restaurar ecosistemas. Es decir, que los árboles deben ir asociados pues a una masa arbustiva. Plantar árboles sin más, pues hay que también cuidar que se desarrolle una masa arbustiva asociada al tipo de árbol que planto, ¿no? Entonces, esto es realmente es un reto. Un árbol por persona y año, que parece algo sencillo y que hay que hacerlo, no solamente eso, sino que quiere un ritmo superior, requiere más esfuerzos. Porque, fijaos, el otro día salía una noticia que a mí me dejó estupefacto. Etiopía planta 325 millones de árboles en 12 horas. Etiopía, con 90 millones de habitantes, planta 325 millones de personas en 12 horas, ¿y eso? Y te pones a ver la noticia y, claro, no es que hayan plantado árboles, es que han hecho un agujero, 325 millones de agujeros, y ha puesto 325 millones de semillas. Es que eso no es plantar un árbol, claro. Es que plantar un árbol es coger un arbolito que tenga por lo menos un año o dos, una o dos savias, que dicen los expertos, y si tiene 6 años mejor, y hacer un buen agujero y plantarlo bien y luego garantizar que el árbol se riega, claro. Y allí donde pueda ser devorado por la fauna local, pues hay que ponerle protectores. Entonces, vamos, la noticia que dan algunos medios de que Etiopía ha plantado en 12 horas 325 millones de árboles, mire usted, no. Habrán hecho agujeros y habrán metido una bellota y se acabó. Y luego, de esas bellotas que hayan puesto, pues ojalá prosperen el 10%. Ojalá. Claro. Pero no es así. No es así. Incluso cuando se plantan ya plantones de una o dos savias, pues como no se garantice un riego, sobre todo en los primeros años, hasta que el árbol arraigue bien, pues el índice de fracaso es muy alto, muy alto. Nosotros hemos hecho muchas reforestaciones, te vas al monte, un monte recién quemado, te pones a plantar arbolitos y luego, si no se garantiza el riego, pues muchos de esos árboles no prosperan. Es verdad que la naturaleza se recupera por sí misma. Lo que cuando hacemos reforestaciones en sitios donde se ha quemado el bosque, pues es para ayudarlo y para acelerar el proceso. Pero la naturaleza por sí misma se recupera. ¿Y qué supondría si se llegaran a esos 70 árboles por habitante? ¿Qué supondría para el cambio climático? Claro, ya digo. Hay que reducir las emisiones. Se supone que en la atmósfera hay ahora mismo unas 800 gigatoneladas de petróleo. Perdón, de CO2, ¿vale? Uh-huh. Pues es 70 árboles por cabeza, 500.000 millones de árboles, podrían secuestrar la cuarta parte de ese carbono que está en la atmósfera. ¿Eso qué supondría? Que bajaría la proporción de CO2 en la atmósfera y, en consecuencia, sería más fácil que la temperatura no se incrementara a los niveles a los que estamos ahora mismo condenados, ¿no? Esto es algo que lo saben las instituciones internacionales y lo saben los estados, y está ahí. Y debería haber compromisos firmes, como este compromiso de la Unión Europea, que es un compromiso magnífico, magnífico, comparado con los compromisos del resto de las instituciones internacionales y de los estados, pero que es un compromiso pobre. Un árbol por cabeza y año en la Unión Europea, pues tardaríamos 70 años en plantar lo que la comunidad científica está diciendo que hay que hacer ya. Daos cuenta de una cosa. El árbol no empieza a capturar CO2 a tope cuando está creciendo. El árbol, sobre todo cuando ya tiene cierta perdón, cuando ya tiene cierto tamaño, es cuando captura, ¿no? La captura de CO2, en definitiva, se traduce en construcción de estructura. Entonces, para que el árbol capture el CO2 que queremos que capture, hay que dejarle crecer. Es decir, hasta que el árbol no tenga 30, 40 años, no estará capturando el CO2 que queremos, ¿no? En la primera fase, en la fase de crecimiento de un árbol, prácticamente en su fase de crecimiento captura el 60-70% del carbono que captura a lo largo de su vida útil. Luego ya cuando el árbol es adulto ya no captura tanto carbono porque ya no crece de esa manera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el árbol que yo planto ahora no empieza a secuestrar a tutiplén carbono, lo va secuestrando conforme va creciendo, y hasta que no tiene un nivel de crecimiento alto, hasta que el árbol no tiene 15-20 años, pues no está, digamos, en plena fase de captura, ¿no? Entonces esto hay que considerarlo. Como decimos en los barrios, plantemos ahora los árboles que nos darán sombra dentro de 20 años, plantemos ahora los árboles que secuestrarán carbono dentro de 20 años. 70 por persona. Eso entonces justificaría de algún modo el tema este de las granjas que, bueno, no sé si es la palabra más adecuada, de árboles, ¿no? Que se dedican a la manufactura de madera, ¿no? Árboles de crecimiento sostenido en 10, 12, 15 años, ¿eh? Que sirven para la producción, sobre todo en el norte del país. ¿Conoces tú ese tipo de explotación, ese tipo de árbol? No sabía ese dato que tú estás diciendo, de que un árbol cuando ya es maduro es lógico, el planteamiento que hace es muy lógico, pero que me ha sorprendido, ¿no? Porque la verdad es que... Sí, porque entonces, ¿por qué se talan los árboles, no? O sea, se talan o desaparecen los bosques, ¿no? Hay un modelo de bosque sostenible que está muy bien desarrollado en toda Escandinavia, y que certifica la sostenibilidad de los bosques, y es un modelo muy sencillo. Si un árbol tarda, pongamos, 20 años en crecer hasta que yo pueda aprovecharlo, pues cada año podré cortar el 5% de los árboles que hay en el bosque, plantando a la vez los mismos árboles que estoy cortando. Entonces, dentro de 20 años, como he cortado el 5% de los árboles, dentro de 20 años los árboles que he plantado hoy ya serán adultos y podré cortarlos. De tal forma que siempre tendré la misma masa crítica de árboles. Eso es un bosque sostenible. Corto un árbol, planto otro. Y este otro que planto, no lo corto hasta que no se hace adulto. Con lo cual, claro, con lo cual siempre tengo el mismo número de árboles en el bosque. Entonces, eso es una forma de gestionar bosques. Muy típica de los países escandinavos, sí, que venden madera certificada. Claro. La verdad que tendremos que ponernos todas a plantar árboles, Guillermo. Bueno, pues si tenemos que plantar un árbol por cabeza y año, tenemos que plantar 320.000 árboles en Córdoba, ¿vale? ¿Cuántos árboles están plantando actualmente en Córdoba? ¿Cuántos árboles planta el ayuntamiento? Ninguno, ¿no? 1.500. Bueno. 1.500, esos serán los últimos datos disponibles sobre árboles que se plantan en la ciudad. Ni siquiera llegan a cubrir la mortandad de los árboles existentes. En Córdoba hay 84.000 árboles. Si cada año planto 1.500 árboles, y un árbol en una ciudad difícilmente va a vivir 80 años, difícilmente, pues en definitiva ni siquiera estoy plantando la tasa de reposición. Sin embargo, ayer decía el alcalde en una visita que hizo al Parque de Levante, que entre el Parque de Levante, el Parque del Canal y la previsión que hay del Patriarca y la previsión que hay de bueno, pero eso no está plantado. Que no, espérate, que es una declaración con rimbombante. Córdoba se situaría en las ciudades con más arbórea de Europa. Eso lo dudo, pero tampoco quiere decir mucho, ¿eh? O sea, si Córdoba duplicara su masa de árboles de 80.000 a 160.000, si la duplicara, aún así, estamos hablando que tendríamos que plantar 320.000 árboles al año. Entonces, Córdoba duplica su tasa de 80 a 160.000. ¿Cuántos árboles hemos plantado? 80.000. ¿Cuántos tendríamos que haber plantado? 320.000. ¿Qué hemos plantado? El 25% de lo que hace falta. Para cumplir el compromiso de la Unión Europea, 3.000 millones de árboles en 30 años, 300 millones al año, Córdoba necesitaría plantar 320.000 árboles. Al año. Al año. Si plantamos 80.000, estamos plantando el 25%. Claro. Es que estas son las cifras, es que la magnitud de la emergencia climática es así. Es que dices, plantar 1.500 árboles es la tasa de reposición. Plantar 5.000 está mejor. Y plantar 80.000 mucho mejor. Luego reponer. Pero tenemos que plantar 320.000 durante 30 años. Claro. Durante 30 años. Y luego el tema está en que un árbol se pone enfermo, lo cortan, lo talan, se queda el tacón allí en el alcorque. Hay alcorques vacíos, es decir, que no solo en los nuevos parques o zonas que se van a abrir, sino que hay que poner árboles en toda la ciudad, en todos los barrios. Las ciudades son, como sabéis, están calificadas como islas de calor por los expertos en urbanismo. Una ciudad, sobre todo en las zonas tan, tan calurosas como en Andalucía, una ciudad está durante todo el día absorbiendo calor. El granito es el material que más calor absorbe y más tiempo tarda en soltarlo. En consecuencia, las ciudades se las llama islas de calor. ¿Por qué? Porque por el día están absorbiendo calor y lo están soltando por la noche. Esto se puede contrarrestar pues poniendo islas de frescor. Pero claro, una isla de frescor no es ni siquiera un parque como el Parque de Colón. Una isla de frescor es un gran parque con muchas hectáreas. Si no, el efecto isla de frescor no se da. Claro. No se da. El efecto isla de frescor es cuando planto grandes superficies. Obviamente hay que plantar en cada calle, en cada azotea, en cada patio. Hay que plantar en todos los huecos disponibles. Pero lo que hay que hacer son grandes intervenciones. Claro. Que deben ir también acompañadas de las pequeñas, el microurbanismo, ¿no? Plantar, poner macetones donde no pueda poner un árbol porque haya infraestructuras por debajo. En fin, toda esa política de pintar de verde una ciudad. Pues sí, que luego llega el verano y estamos, y cada año más. Habría que cambiar nuestros políticos por nuestros científicos, para poder pues llegar sí a esas cuotas que tú pues estás sí diciendo, ¿no? Pero fíjate que escuché el otro día en un encuentro meteorológico a nivel, no sé si europeo o mundial, decían que en España es la década más cálida. Actual, desde ¿no? el mil no sé qué, que hay estudios, ¿no? Sí. O sea, que cada año vamos a más calor y ya lo sabemos, ¿no? Entonces, si lo sabemos, habrá que hacer algo, ¿no? Ya hemos dicho alguna vez que en los últimos 30 años todos los meses han sido más calurosos que la media histórica de ese mes. O sea, enero de 2020, más caluroso que la media de los años anteriores. Enero de 2019, más caluroso que la media de los 30 años anteriores. Enero de 2018, lo mismo. Así, año tras año, durante 30 años. En fin, pues esperemos que nos pongamos las pilas todas, las administraciones, las primeras, y nosotras también, desde nuestra casa, desde nuestro barrio, y dejemos de que, Enrique. No, que dejemos de engañarnos, ¿no? Dejemos claro. De hacer autobombo de qué árboles más bonitos hemos plantado en esta calle, Sí, porque tú estamos hablando de estrategia, y las estrategias o se implementan con una previsión sostenida en el tiempo, o eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y además estrategias también colaborativas, ¿no? Con colectivos, asociaciones, claro, que aproveche esa masa que hay ahí, ¿no? No se debería plantar un solo árbol en Córdoba sin que los niños de los colegios próximos estuvieran delante. Por ejemplo. Una forma también árbol, de concienciar. Árbol que se plante, llamada al colegio, y decir que vamos a plantar un arbolito y que vayan los niños y se manchen las manos de tierra. Esa fue la Así dinámica es. Que hicimos allí en mi barrio, sí. Que apadrinaron a los niños sus árboles. Uh-huh. Y ahí está. Pues muy bien, Guillermo, muchas gracias. A vosotras. Nos vemos el jueves que viene. Muy bien. Sí, ¿vale? sí, por favor. Vale. Nos vemos, que yo te he echado de menos, ¿eh? Sí. Yo el jueves pasado no eché de menos a casi nadie, ¿eh? A Guillermo sí lo eché de menos, ¿eh? Pues nada, muy bien, pues a plantar nada. Árboles. Gracias. Adiós. Gracias, Guillermo. Adiós. Prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve.